Hoy, en Personajes de la Ciencia, Laika, el primer animal en el espacio. Su nombre significa ladrador en ruso. Fue una perra espacial soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Lo hizo a bordo de la nave soviética Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957, un mes después del satélite Sputnik 1. También fue el primer animal que murió en órbita. Bienvenidos una vez más al noticiero de la Zona Geek. Hoy les tenemos una historia triste sobre Laika, la primera perra espacial. Y para empezar esta historia, Laika fue capturada junto a otros canes por científicos, quienes suponían que su forma de vida callejera le había acostumbrado a condiciones extremas, y por lo tanto tendría mayores opciones de enfrentar el rigor de este particular viaje espacial experimental. Así que vamos vía micrófono para ver qué piensa Laika. El animal pesaba apenas 6 kilogramos y fue sometido inmediatamente a un duro proceso de entrenamiento y adaptación. Poco a poco se lo fue encerrando en pequeñas jaulas que progresivamente eran reemplazadas por otras más pequeñas, acostumbrándolas desde pronto a un reducido compartimiento en el cual viajaría al espacio en una rudimentaria cápsula a la que denominarían Sputnik 2. Y a un solo mes del lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, el máximo dirigente soviético Nikita Khrushchev expresó su deseo de conmemorar el 40 aniversario de la revolución con la puesta en órbita del primer cohete tripulado por un ser vivo. Improvisando sobre la marcha y con gran esfuerzo, los ingenieros desarrollaron una cápsula, es decir, el Sputnik 2. Esto disponía de un arnés especial para combatir los efectos de la ingravidez, evitando que Laika empezara a flotar chocando descontroladamente contra las paredes, incorporando dispensadores de agua y alimentos en forma de gelatina. Además, poseía instrumentos de medición de la radiación solar y rayos cósmicos, un sistema de generación de oxígeno y de absorción de dióxido de carbono, junto a un ventilador para mantener una óptima temperatura en el ambiente. Para Laika, además, se diseñó un primitivo traje especial. Así que ya saben, vamos a ver cómo está el lanzamiento con Laika. Y regresamos en nuestro informativo a la Zona Geek y disfruten de nuestros respuestas. Y este ha sido el informativo de la Zona Geek con el lanzamiento del Sputnik 2, en el cual se encuentra Laika. Así que el día de mañana síganos para ver qué sucedió. Flash informativo en la Zona Geek. Amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a nuestro noticiero Zona Geek en Noticias. Y tenemos una mala noticia para todos aquellos que seguían el lanzamiento de Laika con el Sputnik 2. Pues al parecer nunca hubo una posibilidad real de que Laika sobreviviera a la misión, y menos de traerla de vuelta a la Tierra, ya que fuera viva o muerta. Puesto que no se sabía si la tecnología que se había desarrollado sería adecuada para el fin. Sin embargo, al comienzo del viaje, cuando el Sputnik 2 entró en órbita, se informó que Laika se comportaba bien y que se encontraba en calma realizando su vuelo espacial, y que en pocos días volvería al planeta descendiendo a bordo de la cápsula con un apoyo de un paracaídas. Información de última hora. En medio del Congreso Espacial Mundial, el científico Dmitry Marashekov del Instituto de Problemas Biológicos de Moscú acaba de informar a la audiencia que si bien los científicos soviéticos programaron mantener con vida a Laika por al menos unos 7 a 10 días, Laika murió luego de 5 a 7 horas tras el inicio de la misión, el 3 de noviembre de 1957, como resultado de las altas temperaturas y el pánico que la experiencia le produjo. Es una triste noticia para todo el mundo. Laika solo sobrevivió durante 4 órbitas de la Tierra, como resultado de problemas térmicos en la cápsula. Problemas en el diseño impidieron que la nave se separara de la última etapa del cohete, y el animal tuvo que soportar la humedad y temperaturas muy altas, sobre los 40 grados. El regreso a la atmósfera de la Tierra del Sputnik 2 está programado para el 14 de abril, y se espera ver a Laika fallecida en su interior. previo al viaje espacial de Laika, muchos científicos sostenían que los humanos no sobrevivirían a la extraordinaria aceleración del cohete o a las hostiles condiciones del espacio exterior. Por ello, los animales de laboratorio, como los perros en el caso soviético y los primates en el caso norteamericano, fueron los pioneros que cimentaron el camino de las misiones tripuladas por humanos. Y es una triste noticia, amigos, así que síganos en Zona Geek, en el noticiero, y nuestro pésame para Laika. Laika, el primer animal en el espacio.